Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Te digo, una mañana, Jorge, de una humedad realmente impresionante. Estamos en el cuartel de Dragones, en lo que es este 194 aniversario de la Policía Nacional. Qué calor, Herode, ¿eh? Qué calor, Herode Ruiz. Agua, que el agua aguante, ¿no? Feliz día. Prefiero el calor y no la lluvia. Porque para nosotros, muchas gracias, muy amable, a ti y a todos los que están en el estudio. Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Méndez? ¿Todo bien? Muy bien. Y le decía acá a Karina que prefiero el calor y no la lluvia, porque para nosotros este lugar hace mucho por Maldonado, y tú sabes bien que todos los actos policiales en mi anterior gestión la hice acá en este lugar. Si bien teníamos disponible el Teatro Paz y Unión, pero nada que ver, porque mucha gente no, la capacidad es muy poca y mucha gente iba a quedar afuera o se tendría que ir. Bueno, ahora estamos felices acá de poder hacer este acto que para nosotros es muy importante. ¿Tenemos algunos detalles de la ceremonia que se puedan contar? El detalle es muy simple, yo voy a hacer las palabras ahí de agradecimiento principalmente, porque lo que más tengo que hacer es agradecer, y bueno, más a la ciudadanía, que normalmente lo hago por intermedio de ustedes, y entrega el premio, que es una forma de incentivar a los policías, porque si los policías andan con las pilas cargadas, el accionar en la calle es diferente. Y ellos a veces necesitan este tipo de mimo para poder seguir adelante, y se nos viene un año muy duro, y al menos un año muy duro, que es un año electoral, que sabemos que todo el mundo anda al mango por la misma campaña. Bueno, la policía tiene que estar muy atenta y al servicio de todos, ¿no? ¿Qué concepto tiene la gente de la policía actual? O por lo menos lo que ven ustedes. Y lo que yo hablo, la demanda siempre va a existir. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo hago una reunión con 40 víctimas, la conversa es una conversa muy difícil, porque nadie quiere ser víctima. Y yo tampoco tengo una respuesta por qué fueron víctimas, porque los ladrones también están, no en vano, las cárceles están llenas de detenidos. Y por otro lado está aquello que no tenemos cómo medir lo que piensa la gente en general y cómo decir de la seguridad. Si bien nos manejamos mucho con los números, pero los números a veces no tienen nada que ver con la sensación que pueda sentir el ciudadano. Lo que sí trabajamos fuertemente es que cuando un vecino llame a la policía, darle una respuesta rápida. Si bien también tenemos problemas, porque nosotros tenemos una custodia de víctimas de violencia doméstica, que eso a nosotros nos significa normalmente hoy por hoy, por turno, tuvimos hasta 13 patrulleros parados, y estamos hablando de 78 policías. Entonces, ese patrullero y esos policías que están ahí son los que normalmente tendría que estar patrullando. Pero bueno, es parte de nuestra obligación darle protección a las víctimas, y bueno, y así lo estamos haciendo. Espero que algún día los hombres seamos menos violentos a efecto de que esto se termine y se viva en paz y seguridad para incluso la familia, ¿no? Jorge Herode, te escucha. Lo tenemos combinado a que vaya a estudios, pero acá hay algunas preguntas que podés hacer seguramente. No ha llegado el intendente, una vez que llegue se comienza con el acto, así que tenemos todavía un ratito para hablar con Herode. Bien. Sí, Herode. Karina, viste que ella busca la vuelta y en algún momento. Nada, no, usted sabe muy bien que el tema de comunicaciones lo maneja la dirección de comunicación del Ministerio del Interior, y bueno, y yo ya tengo directivas muy claras de cómo debo actuar, pero sí, lo que nunca perdí es esa amistad con todos los periodistas. Yo a todos los periodistas me llevo muy bien con todos, los escucho y los atiendo hasta de madrugada. Yo he atendido periodistas de madrugada y le he dado una respuesta. O sea, yo siempre estoy muy atento, porque si nosotros nos debemos a ustedes, a los periodistas y a los medios de comunicaciones, porque si no, la gente cómo se entera de lo que está pasando en Maldonado. Se enteran por medio de los partes de prensa nuestros, y después por todo ese apoyo y esa comunicación que ustedes tienen muchas veces, incluso tu programa es uno de ellos, que se comunica con la gente. Y cuando alguien se comunica con la gente, sabe que tiene demanda, y hay demanda. Y yo lo escucho, y aparte de escucharlo, a tubo también, ¿no? Herodes, tengo que reconocerte que tengo cierta nostalgia de otros tiempos cuando te llamábamos, coordinábamos contigo, la entrevista se realizaba en el estudio y quedaba así. Ahora las directivas del Ministerio del Interior son más centralistas, hay que pedir permiso a Montevideo, hay que esperar mandarle un mail, yo qué sé, no sé cuánto protocolo por una entrevista de radio en una radio del interior, es decir, me parece demasiado, pero sé que no depende de ti, lo tengo claro también, ¿verdad? O sea, va a llegar un momento que esto va a pasar. Lo que pasa es que cuando hay mucha exposición por parte de un actor de la seguridad, se complica, porque si bien hay directivas claras, pero hay actores que de repente no están muy muy muy centrados en lo que queremos y en lo que quieren las autoridades, pero mira que si se hace las gestiones, normalmente autoriza. Lo que sucede es que una cosa es hablar sobre hechos puntuales y otra cosa de hablar sobre la seguridad, porque hablar sobre la seguridad yo también la tengo bien clara, que no hay nadie mejor que el propio director de la Policía Nacional para él exponer y decir a la ciudadanía cómo se maneja todos los sistemas de seguridad, que eso también es importante. Pero a mí lo que más me importa es atenderlos a ustedes, que los atiendo siempre, ¿no? Herodes, ¿cómo consideras la comunicación con los vecinos desde que llegaste en esta nueva experiencia de Maldonado? Yo la comunicación con los vecinos la tengo permanentemente fluida, porque ellos piden para hablar conmigo, los atiendo. Lo único que busco es la manera que sea un grupo chico, porque los termino atendiendo en mi propio despacho, y a veces cuando ellos los necesitan en algún lugar y que podamos ir, vamos. Lo que sucede es que buscamos por todos los medios que estén todos organizados para actuar todos de la misma manera, o sea, no actuar al grito, porque actuar al grito a veces no es lo mejor. Entonces, si coordinamos bien, yo a la gente la atiendo toda. Bueno, yo ando por todos lados y a mí me paran en la plaza, me paran en el supermercado, donde me paren, yo los escucho y los atiendo. Yo venía para acá ahora y me paró un vecino y lo atendí y me explicó lo que le pasaba. Incluso ya le di tranquilidad, porque evidentemente había cosas que él no sabía, y de esa manera vamos evacuando esas consultas, que para nosotros es muy importante, ¿no? Herodes, esta es tu primera temporada después de la primera experiencia que tuviste como jefe de policía. ¿Qué cambios notas en el departamento y que te, de alguna forma... Jorge, y que sea la última, porque acaba de llegar el bueno, intendente. Bien, bien, por acá. No cambia nada, Maldonado es divino, y lo que hay que hacer es comunicarse con la gente. Yo me estoy comunicando con la gente, y más con ustedes que con nadie, porque ustedes son los que van a transportar lo que yo quiero que la gente sepa, ¿no? Bien. Y además dale respuesta. Ya va a llegar el momento, mente, que yo vea. Además, me gusta ese estudio, me encanta. Vos sabés muy bien, porque me ubico de tal manera que miro todo Punta del Este y toda la Rambla. Así que dale, gracias. Ahí voy a ir de cualquier manera. Saludo a todos por ahí. Gracias, Herodes. Gracias, muy amable. Bien, muchas gracias, Herodes. Déjame un minuto por acá, Jorge. Sí, dale, un por acá. Dale, gracias, dale, dale. Ahí lo liberamos porque, bueno, evidentemente lo que estaban era a la espera de que llegara el intendente Enrique Antía. Se lo liberamos, pero antes de cerrar, Jorge, por favor, déjame compartir algo que nos llegaba esta mañana, y a mí realmente me emociona un montón, más que nada, bueno, por ese afecto que hemos generado, y ahora cuando te lea el mensaje seguramente me vas a entender, lo estoy preparando, acá lo tengo. Dice este mensaje de Diego Martínez que llegó bien tempranito a nuestro WhatsApp, el 092-446792, dice, y llegó el 15 de diciembre. Aquel recordado día del 2017 en que, aburrido de las propuestas radiales de la capital, me pregunté qué sería de la pequeña radio de punta, qué sería de aquella radio chiquita que escuchaba en mis veranos estando por allá, página web mediante. Así fue que encontré este precioso programa informativo periodístico hecho por un grupo de gente única, incomparable. Hoy cumple años este silencioso pacto de oyente a programa. Ese que me engancha día a día por séptimo año consecutivo. Gracias a todo el equipo por el programa, por hacerlo desde el corazón siempre. Me encanta, Jorge, me encanta. Y mira, me emocioné al leerlo y al leerlo cuando lo recibíamos hoy temprano y al leértelo una vez más, porque habla de lo que se genera en frecuencia abierta, de ese afecto, de esa familiaridad y el cariño que nos vamos dispensando con los oyentes, aún sin conocernos. En este caso, puntualmente, Diego y su familia vinieron ellos a presentarse y tenemos la gratísima oportunidad de conocerlos a todos y también a sus papás a través de lo que son las redes y la posibilidad de la videollamada de WhatsApp. Pero la verdad que nos hace muy felices Bien. este cariño y este afecto de la Nos consta que Diego nos escucha todos los días, pero además tiene un valor agregado lo de Diego, porque no sé si se acuerda la audiencia que a la familia de Diego nosotros le dimos la noticia de la llegada de un nuevo hijo a la familia. ¿Te acordás de esa Sí. experiencia? Por supuesto, por supuesto. Sí. Él dice que somos los padrinos de la noticia, sí, a su familia, realmente. Es cierto. Es cierto. Saludo para Diego, para toda la familia y gracias por estar siempre tan cerca nuestro. La verdad que sí, Jorge. Te digo, te reitero, una mañana súper calurosa y con No me has varios nombrado mosquitos. los mosquitos, me tenés No, preocupado. no. Acá ellos fumigaron, en el cuartel de Dragones se fumigó y por suerte están más controlados, pero de camino, que dejé el auto muy lejos, va, muy lejos. Lo dejé en frente a Inau porque no había espacio en todos los alrededores. Y de camino del auto hasta aquí, realmente los mosquitos me visitaron con mucha continuidad. Pero acá en el cuartel recién me decían, habían hecho una fumigación y esperemos que no nos ataquen. No hay nadie a los manotazos, así que supongo que no hay mosquitos. Bien, dale, bárbaro. Cerramos, Jorge, nos quedamos por acá y volvemos cuando ustedes lo dispongan. Vuelvo contigo. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Frecuencia abierta.